bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos los que estén del otro lado, todos o los tan pocos que estén del otro lado. Bienvenidos, capítulo 154 de Pasar la Onda, en vivo y en directo. Estamos en Radio Pasar la Onda. Eso es lo bueno, que aunque sea uno, es todos, ¿no? Claro, uno puede ser todos. Sí, bueno, todos es para la cantidad de gente que está escuchando. El que se vaya sumando también es bienvenido. Estamos arrancando de esta manera ya un nuevo capítulo de Pasar la Onda. El programa, estamos en la cocina de Pasar la Onda, como siempre. Y vamos a tener un programa cargadito, como siempre. ¿Sabes que esto de arrancar así el programa con una sirena de fondo, como que me sentí medio persecuta, ¿no? ¿Viste? Cuando es medio raro. Te sentiste en medio mundo bullicio, me parece, un poquitito. Claro, ¿viste? Cuando te ves una sirena que se casi escuchaba fuerte, no sale por la radio, qué culo. Pero, ¿viste? Cuando escuchás y... ¿qué está pasando? Se está viniendo el mundo abajo y nosotros estamos haciendo pasar la onda. Bueno, puede ser una de las opciones. Gente, para hoy tenemos nuestra queridísima agenda con fechas para este fin de semana. Hubo alguna que otra cancelación ahí de último momento que ya les vamos a estar contando por dónde viene la movida. Obviamente les vamos a estar pasando las bandas que van a estar sonando este fin de semana, algunas de las tantas que nos llegan a lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com/pasarlaonda. Esa es nuestra mayor vía de comunicación. Además de eso, tenemos lo que es el Twitter @pasarlaonda y el mail, que es pasarlaondafm@gmail.com. Siempre les decimos que el mail mayoritariamente les pedimos a las bandas que utilicen ese sistema para mandarnos material que luego suena en nuestra rotación de 24 horas. Sería lo ideal mandar información directamente por ahí, ya sea lo que es fecha, si quieren, material es lo ideal. Material sería lo ideal, fechas también, obviamente nos vamos entrando más por lo que es el Facebook, ¿no? Que van llegando los eventos. Gente, me encanta que la misma gente que nosotros ponemos participar, me gusta que se copen, ¿no?, en eso, pero no significa que vamos a estar en todos lados, porque es imposible. La idea, básicamente, de poner participar es que también aparezca en nuestro muro y difundir así de otra manera más. Una forma de compartir nuestra, ¿no? Así por lo menos que aparezca en nuestro muro y que la gente lo pueda ver donde hay una fecha más. Exacto, vamos a estar con la agenda, como les dije recién, pasándoles todo este material de agenda que tenemos viernes, sábado y domingo, que este fin de semana es tranquilito, por lo menos no hay feriados, pero ya se vienen de nuevo los feriados largos, puente, buenísimo. Yo la verdad que lo festejo eso. Yo también. Sí, descanso para la gente, está bien, ¿por qué no? Yo entiendo a la gente que se queja de tiros locales propios, que les puede bajar un poco las ventas, que les puede complicar, ¿no? Pero siempre nos quejamos de mucho laburo. Cuando es feriado nos quejamos de que haya muchos feriados. ¿Quién nos entiende, no? Dejémonos de romper las pelotas y tiremos una a favor. Bueno, está bien, hay feriado, listo, vamos a disfrutarlo. Ah, lo pa' Frenchy, loco, para laburar tenemos casi toda nuestra vida prácticamente. Bueno, vamos a tener también noticias. Le vamos a estar contando del mundillo del rock, actualizando un poquitito. Hay noticias que tienen que ver con lo que fue la semana pasada, que seguramente, si no lo pudieron escuchar en vivo, lo habrán podido encontrar en lo que es nuestro Face del programa. Ya saben, se va actualizando. Y también, obviamente, en lo que es nuestra página, que es www.pasaronda.blogspot.com. Si nos estás escuchando, esta aclaración es al pedo, pero por ahí le puedes decir a otro. Gente, usen el Explorer, porque si no, se corta cuando hay mucha gente escuchando. Estamos laburando para mejorar eso. De a poquito lo vamos a ir mejorando. Tiempo, lo que necesita es tiempo. Obviamente, el tiempo no suele ser abundante, ¿no?, en nuestras vidas, pero también les vamos a estar trayendo a los chicos de Revanchistas, que nos van a estar presentando 27 bis, el segundo EP de la banda. Van a venir acá Fercho y toda la monada. No sabemos cuántos van a venir, sí sabemos que van a estar tocando. Otro que se va a hacer una escapada por aquí va a ser Damiancito Morrone, el cantante de la Vito, que va a estar hablando sobre lo que fue la fecha de Branca Leone el jueves pasado, que pasamos la onda al aire. Se fue Dami para allá, le dijimos que teníamos un enviado, bueno, justamente Dami de la Vito. Nuestro corresponsal de música. Ya tenemos, vamos creciendo, ya tenemos corresponsales, pasa la onda, ¿quién te dice, no? Siempre dijimos, arrancamos y no sabemos dónde terminamos, eso es lo interesante. Lo ideal sería no terminar, pero bueno, no sabemos a dónde apuntamos. Apuntamos sí, no sabemos a dónde terminamos. Y en algún momento todo se termina, todo concluye a fin, todo tiene un final, decía ya la canción del oso. En Chacarita, en algún crematorio, siempre terminás. Sí, en algún lado terminás. Bueno, lo importante es que más allá de eso, también vamos a estar con esta onda, no la tenías. La semana pasada nos quedó medio acotados, vamos a ver cómo hacemos hoy con el tiempo, porque, como les decía antes, para hoy tenemos mucho. Lo que sí vamos a hacer y no vamos a dejar de hacer es pasarle muy buena música. Está sonando por debajo ya Me Gustas Tú, de Manu Chao. Y así arrancamos el capítulo 154 con más música. Franz Ferdinand haciendo Take Me Out. Bienvenidos. Llevaba mangas largas porque así se exigía más. primer fecha de la agenda. Suena, creo que por primera vez en nuestro programa, Banda de Turistas. Sí, primera vez. La Máquina Favorita es el nombre de este tema que estamos escuchando. Van a estar tocando este viernes, es decir, mañana. Ya arrancamos con lo que son fechas para mañana. Van a estar tocando en Petecos, Pellegrini 557, en Bursaco, junto a Rodilla, Morena y Amperia, desde las 21 horas. Se viene con todo Petecos porque está por cumplir años ahora Petecos y van a hacer una fiesta muy zarpada. Va a estar tocando Non Pariese, va a estar tocando Lucas Sativa. Se viene una flor de fecha para festejo de la gente de Petecos, ¿no? Un lugar histórico. ¿El mismo día? El mismo día. Non Pariese, había otras bandas más que en este momento se me están escapando, pero me acuerdo como Utopians también va a estar, que ya es como que van de la mano, ¿no? Con la gente de Luca. Sí, están bastante emparentados. Y vienen más o menos por ese estilo. Me acuerdo que tenemos el Ideas en el estudio, gente, ¿eh? No se olviden que está el video de Luca Sativa, la primer nota que hicimos en el ciclo Ideas en el estudio. Se puede encontrar ahí en nuestro canal de YouTube, que es Pasa la Onda TV, también en el de Crea 2 Producciones. Les mando un gran saludo a los chicos de Crea 2 Producciones, a María Belén, a Pedrito, a Andrés, que está haciendo otras movidas, el POC con Blue Paprika, están haciendo muchas movidas de video, así que la verdad que se los recomiendo. También está el de La Parra que los parió, y estamos armando el tercero, que en esta semana se va a estar definiendo ya quién va a ser el entrevistado. El segundo fue con La Parra que los parió. El elegido de alguna manera. Gente, suena Banda de Turistas, La Máquina Favorita, tocan este viernes en Peteco junto con Rodilla, Morena y Amperia, primera de la agenda. Soy tristezas, que soy dolor, soy oscuridad. Le estuve dando leña y carbón, ya no puedo más, porque ya nada queda, ya nada queda. Grandes Vagos te dice nada queda. Esta banda la hemos transmitido en vivo y en directo en el Camino Bar, allá en Lomas del Mirador, lo cual me recuerda que si quieren ingresar a nuestra página, en la sección shows en vivo para escuchar, van a poder encontrar, por ejemplo, a los muchachos tocando en vivo, que la verdad que a mí me acuerdo que me había sorprendido mucho. Una gran banda de la que no esperábamos ese show, ¿no? Sí, porque aparte la descosieron realmente, los muchachos la descosieron esa noche, le metieron rock ante un público que no estaba del todo así como muy, muy metido en los shows, porque era una noche, digamos, que estaba armada como bandas de diferentes lados, ¿no? Si bien estaban en el oeste, que los chicos de Dónde Vagos son de allí, de lo que es la zona de Ramos, es como que no tuvo por ahí la repercusión o por ahí el armado necesario para que esa fecha la rompa, pero los muchachos hicieron un show de la hostia. Ellos se lucieron. Totalmente. Y van a estar tocando este viernes en La Cuadra Bar, ya haciendo un poquito más de local, ahí en Gaona 2195, en Ramos Mejía. Va a estar la gente de Papelito también y el Club de los Mutantes. Desde las 23:30 horas, o sea, una noche que va para largo, así que esto no va a arrancar 23:30, claramente. Es La Cuadra, ¿no? Es como que... En La Cuadra no da tampoco La Cuadra como para que arranque muy temprano la cosa. Si bien es viernes, creo que tenés que estirarla un poquitito como para que la gente se te vaya sumando también. Y La Cuadra, por ser bar, se caracteriza justamente después, ¿no? También claro, la gente morfa, tranquilo. Y después va para La Cuadra, que es un lindo lugar ahí en Ramos. Un escenario pequeño, pero acogedor, podemos decirle de alguna manera. Nada queda, Duendes Vagos. Que soy locura en tus besos, miel, maldito amanecer. Yo puedo ver cómo se derrite en tu frente la piel. Cuando ya nada queda, ya nada queda. Cuando ya no quede más placer, agonizando cuánto tiempo estaré. Cuando los rayos del sol se ven, yo te quiero pedir, yo te quiero pedir que estés conmigo. Para nosotros, por lo menos en nuestra agenda, en nuestro programa, suena, y ya también en la rotación, podemos decir también, suena Delfines de Etiopía haciendo piquete. Una de esas bandas que uno dice, tienen que estar, que después decís, ¿y por qué no estaba? Y no sabemos todavía, o sea, grandes dudas de la existencia del ser humano. Yo le adjudicaría plenamente al cuelgue. Puede ser, muy seguramente. Es una de nuestras características, digamos, creo, de nuestra generación. Ya, el cuelgue es como que es un gran rasgo de nuestra generación por haber consumido varias cosas, ¿no? Obviamente, y bueno, también por todos vivir bastante colgados de la rama. Todo gente, porque las leches no eran descremadas antes, por eso. ¿Viste? Ese es el gran motivo. ¿Viste? Y no existía el omega 5 y toda esa porquería que ahora le meten a los pibes. Claro, y así quedamos por no comer el danonine, todo. Mira, eso. Vos, por favor. La cosa es que en la fiesta de la flor va a estar tocando Delfines de Etiopía. Bueno, los muchachos de la fiesta de la flor siguen festejando 7 años. Este es el último de lo que es el mes de mayo que dedicaron definitivamente a festejo. Estuvimos nosotros hace 2 semanitas con los muchachos de Aztecas Tupro transmitiéndolo allí en vivo y en directo junto a Caracas Sunset, esta banda justamente que se inició en lo que es el país venezolano. Van a estar los Delfines de Etiopía junto con Contrasoporte y Don Sonorama en la Fiesta de la Flor, que ya esta es la última del mes cumpleaños de los muchachos. Esto se hace en Suipacha 842, esto es la capilla, y desde las 11 de la noche, y desde las 11 de la noche posta, empiezan a sonar las bandas. Sí, lo que tengan en cuenta que algo bueno pueden tener, que no va a haber más, ¿cómo se llama? Los incendios, ¿cómo era que había? Sí, no va a haber más simulacro, por lo menos, de incendio. Bueno, puede ser como que no, por ahí te encontrás con esa. Y de última, piquetero carajo y a la mierda. La patria algún día te puso un nombre, te abandona la espalda, te da, andando, piquetero de Tartagal. Solo vas con tu ideal, andando, piquetero de Tartagal. Martillando tu ideal. Desde este lugar abro caminos sin mirar atrás. Oigo sonidos que me hacen dudar. puede traer. Pensar que esta banda la conocimos por un tema muy loco, ¿no? El Bajo el Mar, el famoso Bajo el Mar. No lo conocimos por Bajo el Mar. Esa no era Paella Virgen. Paella Virgen. Bueno, disculpen, gente. Errar es divino. No, errar es humano, dicen, ¿no? Perdonar es divino. Yo sigo pifiando. Depende cómo lo erre, puede ser divino o no. Eso, fíjate. Sí, sí, sí. Puede tirarte más de una sorpresa, ¿no? Errarle. Podés tener suerte, pero... Pero es peligroso, es preferible no errarle. Bueno, suena la gente de Caña de Azúcar, me confundí. El tema se llama After Latinos, van a estar tocando en la Usina Cultural Sáenz Peña en Tigre. Los muchachos se van para Zona Norte, nos vamos para el Boulevard Sáenz Peña 1336 y allí va a estar tocando justamente Caña de Azúcar desde las 21:30 horas, una fecha realmente que sabés que vas a encontrarte con una fiesta. Una gran banda, Caña de Azúcar, que la verdad tengo muchas ganas de ver, te digo. Sí, yo también, somos dos que hace mucho que venimos pasándola y no, y por más que yo me confunda y me las asocie con Paella Virgen, es una muy buena banda, banda muy interesante. Me pasa últimamente de escuchar discos y sorprenderme. Por ejemplo, el último que escuché que me ha sorprendido fueron Las Plantas No Pecan, que me comí el disco. Sí, yo también escucho under y bastante, me lo... hay muchas cosas muy buenas para ir a ver, gente. Realmente, esa es la idea de la agenda, ¿no? Pasarles fechas donde puedan ir a ver algo diferente. El under está lleno de cosas buenas, hay que buscarlas y, bueno, encontrarlas, ¿no? Pero hay que buscar, hay que investigar porque hay mucho material, gente, que revolver el cajón, digamos. Exactamente, y bueno, nosotros aquí en nuestro lugar te hacemos un acercamiento a algunas de las bandas. Esto, lo que suena, es Caña de Azúcar haciendo Alter Latinos. Ese día de volverte a ver, ya no hay tiempo para poder regresar, porque mi mente no he podido dejar de pensar que caminaré, olvidarte un poco cada segundo, me refugiaré en mi vida, mi canción, en mi mundo, y recorreré para abrir las puertas de un nuevo cielo. Y me pulsaré, torciendo el destino, volviendo el camino. En nuestro programa, una vez más Nacho se rompe el dedo dándome aire. Venía bien, ¿eh? Hacía como dos programas que no me golpeaba yo. Me parece que hacía un poquito más también, te digo. ¿Más también? Sí, sí, venías bien, negrito, venías bien. Bueno, ya sabemos, el Nacho le gusta golpearse, medio masoquista el pibe. Lo que me lleva a la cabeza es una noche de mucha felicidad, ¿no? Cuando estuvimos transmitiendo a Nahual también en el camino. Y van a estar tocando este fin de semana. Esta es la última que tenemos para pasarles de viernes en Circus, en Florencio Varela 1996. Creo que en todas las agendas le cambio el número a Florencio Varela. Es ahí en Circus, enfrente de la Facultad de La Matanza. ¿Para qué? Si te vas a dar cuenta. Sí, porque lo que tienen es que te ponen la dirección de la puerta de emergencia. Claro, claro. Entonces donde era Marilyn antes. Claro, y te complican la vida con eso. Sí, la verdad que no sabes cuál es realmente. Es la callecita que sale justo donde está la Facultad de La Matanza. Va a estar tocando allí el viernes la gente de Nahual junto con Rústico, una banda amiga de los muchachos, que hemos tenido la suerte de verlos también. Me acuerdo una vuelta en La Bulera que nos habían llevado los chicos de No Tan Distintos. Les mando un gran abrazo a los chicos de No Tan Distintos. Y el sábado, justamente en Circus, va a estar tocando Pampa Yakuza también. Así que un fin de semana movidito para lo que es Circus. Se viene la Semana San Justo. Te iba a decir, Nahual con Rústico solamente en Circus. A partir de las 10 va a ser una noche larga, te aviso. Sí, no van a tocar a las 10 ni en pedo, pero Nahual bueno. Nahual va a estar tocando a las 2 horas y media, 3. Aparte son de colgarse los muchachos de Nahual. Le mando un gran saludo también a Jessy Ferry, que es otra de nuestras, a veces, oyentes, como todo el mundo, ¿no? Aparte, esto es raro, ¿no? Porque no sabemos cómo carajo medirlo. La última de la agenda para el viernes es esta, gente. Felicidad con Nahual. Ya venimos con las del sábado. Queda Revanchistas en un ratito, que se vienen para acá. La crónica, la cobertura, perdón, de Branca Leone por Dami de la Vito. Así que hay para pasar la onda. Sigo adelante. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Falta es más tiempo. Sí, hablábamos de eso justamente. Arrancamos con las fechas del sábado porque justamente no abunda el tiempo, así que a veces tenemos que cortar estos temazos. Les pedimos disculpas, gente, pero ustedes piénsenlo. Vos escuchás un programa de radio, ¿no? ¿Cuánta música te pasan realmente en un programa de radio? Y te mandan la mentira de 10 temas en una hora, ¿te acordás que hacían esas cosas? Bueno, esos ladris, sí, son la, esa gente sí que es ladri. Bueno, nos vamos para los lados de las diagonales, nos vamos para el sur. Suena Catupecu Machu haciendo Plan B, Anhelo de Satisfacción. En este caso van a estar tocando en el Teatro Ópera de La Plata, que queda en calle 58-770, es la altura del Teatro Ópera. Desde las 19 horas van a estar sonando allí esta nueva agrupación de Catupecu Machu, obviamente liderada por Fernando Ruiz Díaz. Este nuevo Catupecu Machu, el cuarteto. El nuevo cuarteto de Catupecu Machu, lo que me hace acordar que la semana que viene, no, la otra, va a estar en La Plata la gente de Andando Descalzo presentando nuevo disco, Ventanas. Les mando un gran saludo, nos invitaron a hoy justamente, que van a estar tocando en Circus, así que la perdemos la presentación de Ventanas. Ya vamos a estar ahí seguramente o transmitiendo o haciendo unas ideas en el estudio, porque bueno, yo lo he dicho más de una vez, Andando Descalzo es mi banda favorita. Los perdemos por estar acá haciendo programa para ustedes, hijos de puta, así que más vale que escuchen. Dale, pónganse media pila porque si no, hay tabla. No, bueno, van a estar en La Plata los muchachos dentro de poquito. Y bueno, ¿quién te dice? Por ahí es la primera vez que vamos a cubrir algo a La Plata. ¿Quién sabe? Yo me engancharía realmente. Así que gente, si alguno quiere habilitar un pasajito o dice, bueno, yo voy para allá, sumate, yo voy, no tengo problemas, ¿eh? hacemos cualquier cosa por la plata. Bueno, eso ya te lo dejo a vos, Nachito. Bueno, suena Catupecu Machu, va a estar este sábado en Teatro Ópera desde las 19. Suena haciendo en este caso Plan B, Anhelo de Satisfacción. Presente es la gente de Vito sonando, haciendo boleto de ida. Van a estar este sábado, arrancaron a pleno los chicos de Vito. En un ratito va a estar Dami acá, el cantante de la Vito, con nosotros charlando sobre lo que fue el show de Branca Leone el jueves pasado en el Roxy de Palermo. Pero van a estar tocando también los chicos este fin de semana, y lo van a estar haciendo en Greens, en Avenida López de Vega 2542, desde la medianoche aproximadamente, junto con Don Pinto y Tambores del Oeste. Y acá hago un punto y aparte. ¿Por qué? Porque tenemos entradas para ver a los chicos, tenemos dos pares de entradas. También podemos tener entradas para otras fechas más, así que consulten sobre lo que es la agenda, porque, viste, los recursos están de alguna manera, viste, boludo. La agenda por algo está. Quedan ustedes ver qué pueden hacer con eso, su interés. Lo dejamos en sus manos esa parte. Sí, comuníquense, gente, a lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalonda. Todas las fechas que hay en la agenda tenemos posibilidades de conseguir entradas. Algunas sí, algunas no, obviamente. Pero en la mayoría hay chances. No les digo la de La Plata, por ejemplo. Esa es un poquito más complicada, pero también quién sabe. Todo se puede tramitar, se pueden comunicar allí a través de lo que es nuestro Face, también lo que es nuestro Twitter, @pasalaonda. Y bueno, quién sabe, por ahí te pasamos la onda a vos también. Van a estar sonando los chicos de Vito, como decía recién, en lo que es Greens. Me recomendaron mucho Tambores del Oeste. Tambores del Oeste, sí, banda de percu, obviamente. Lo he escuchado el nombre. Me llamó la atención el Don Pinto, pero... El Don Pinto habría que verlo, habría que verlo. O le preguntamos ahora a Dami en un ratito qué es lo que se viene para este sábado, que va a estar tocando Vito, presentando una vez más Boleto de Ida. Yeah. fantasma, la nueva atracción. Y ya estoy cansado de lo que hablas, que siempre es distinto pero siempre igual. ¿Qué necesidad? Sos un ladrón que siempre deja limpio el lugar. Muy cínica tu forma de actuar. Te vas con todo el tiempo a tu favor y está en tus ojos se ve el dolor. Papel de campeón, intentas decir que sería bueno pensar. Está sonando el circo. Pasa el pollo y seguimos. Vamos, arriba, pollo. Pollitos equilibristas. Pollitos equilibristas. Bueno, sí, van, suben, bajan, viste, hacen piruetas y después vuelven. El tema es sacarlos en algún punto. Bueno, estamos afectados por este frío, digamos, que más de uno está medio fané. Yo no soy la excepción. Gente, suena el circo, es Ciudad de Luz. Tocan junto a Soldadores, Scream y The Don't. Que la verdad nos llamó la atención el nombre, ¿no? The Don't, ¿no? Bueno, vaya a saber qué hacen los muchachos. Lo que sí podemos decirle que esta banda, Ciudad de Luz, es una de esas bandas que les nombraban. Es una de esas bandas que he escuchado, que realmente me parece que suena muy, pero muy bien. Y tienen un muy buen disco. Así que, gente, les recomendamos esta fecha en City Bar, en la avenida Fondo de la Legua 2550, en la localidad de Martínez. Desde las 23 horas va a estar sonando esta banda junto, como les decía antes, a Soldadores, Scream y The Don't, en una linda fecha de sábado. Arranca a las 11 de la noche, así que supuestamente arranca a las 11 de la noche, reiteramos en este punto, para que no se vayan a comer un embole, ¿no? Al pedo. Hay que ver cómo es la onda de City Bar, ¿no? Sí, pero hay cuatro bandas, negro. Cuatro bandas. Yo la veo raro que arranque. Van a arrancar a las 12 y meten así un furioso, me parece, ¿no? Terminan 3:30, 4. Y ya es noche de rock directamente. Sabemos que el City Bar es un lugar de rock, por lo menos de zona norte, uno de los más concurridos por lo que tenemos entendido. Yo particularmente no lo conozco todavía, pero me han hablado muy bien. Mí tampoco. Seguimos escuchando el circo y hay más agenda del sábado. nuestro debut en nuestra agenda, la gente de Chau Pekín. Me sonó muy, en un momento me distraje y pensé que estaba escuchando Aztecas. Y estás por ese lado. Quizás por eso no, Aztecas, tu problema en general se llama los Aztecas y este Chau Pekín le pusieron para claro, como para hacer ¿no? el otro hemisferio. Claro, como para querer complicarlo un poquito más, está más lejos. Puede ser. Es la gente de Chau Pekín lo que está sonando. En este caso, van a estar presentando nuevas canciones porque van a empezar a grabar ya. Despiden su anterior álbum y lo van a hacer junto con Avanti Esperanza, otra banda que... Realmente hace mucho que no hablamos con los chicos, la verdad, te soy sincero, se cortó un poco el contacto con los chicos de Avanti, pero es una muy, pero muy buena banda que suele sonar seguido en nuestro programa. Sí, y eso pinta para muy buena fecha, fiesta, ¿no? Esta fecha. Sí, como para bailar ska, una linda fecha de ska como tuvimos hace dos sábados allí en lo que fue la fiesta para Pipón con Caramelo Santo. Dos sábados. Exactamente. Y ya se viene el segundo. Así que en Hierro va a ser la movida esta de los muchachos de Chau Pekín junto con Avanti Esperanza desde las 11:30 de la noche. Hoy parece que se sinceraron un poquito con los horarios, porque la verdad que están, son, la mayoría son tardecito. En Álvarez Thomas 1078 es donde queda Gier. Y por ejemplo, puedes escuchar a esta banda que hoy debuta en la agenda. Agenda, los muchachos marplatenses de Científicos del Palo, en este caso Yankees Go Home. Lindo, váyanse pa' casa. Yankees Go Home. Váyanse pa' casa. Sí, váyanse a la mierda, hijo de puta. Dejen de invadir países para sacarle la riqueza. Manga de putos. Llegaron a la luna, ¿por qué no pasan todos para allá y se quedan ahí? Claro. Y no rompen malas pelotas. Quédense allá, molestos. Bueno, resulta que Científicos del Palo va a estar tocando este sábado. Esta es otra de las fechas en las que, si se comunican, podemos llegar a conseguir algún guiño, entradiña. Por ahí, vieron. Yo voy a ir. Quedan ustedes. Gente, www.facebook.com/pasalaonda. Esa es la vía de comunicación, sino también tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda. Van a estar tocando junto a Parada Común y Mar desde las 22, 23, 30. 23:30, vamos a decir la verdad, en Santana, en Santana Bar. Mandamos un gran saludo a la gente de Santana, a Nacho, que suele estar allí en los controles, a Félix Contartesi, un gran saludo también para Dani Angelotti, que siempre está ahí así. Estamos haciendo siempre alguna movida. Vamos a estar en Santana el próximo 14 de junio, este viernes que viene, no, el otro. Vamos a estar junto con la gente de 4 pesos de propina en vivo y en directo. Un golazo de media cancha, la gente de 4 pesos en Santana. Fechón Internacional, el próximo viernes. Estamos en GIAR con Destiempo, en la Contrafarsa, el Festival Contrafarsa. Va a haber arte ahí, bastante, van a estar viniendo la semana que viene los chicos de Destiempo. El sábado, como última, te tiramos esta: Yankees, Go Home, Científico del Palo en Santana. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo Radio. Basta la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nada, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nada, ya te fuiste al bar. Saquero nocturno, mi sitio es todos los que me sed sacian sin parar. Y cuando nadie me vea, voy a tocar y ver el punto en el que anda. Cuando nadie me... Domingo, sacate la careta. Nosotros proponemos lo mismo, nosotros somos 100% música sin caretas. Esto es Sátiro, banda que ha pasado la onda, banda amiga de la casa, podemos decir de alguna manera. Un gran saludo para los chicos de Sátiro. Van a estar este próximo domingo en una movida que creo que tendríamos que estar todos, gente. En el Borda se hace el festival. Esto queda al Borda, por si alguno no lo sabe, mientras llega Dami. Hola Dami, saludo de acá y después seguimos. Por si alguno no sabe dónde queda el Borda, es Ramón Carrillo 375 en Capital. Y es un festival solidario, obviamente, para dar una mano a la gente del Borda. Va a estar Sátiro, va a estar La Marimba, va a estar Sobrevuelo, una muy buena banda que les hemos transmitido hace muy poquito en Santana, justamente. La verdad, una re banda. Sobrevuelo a mí me partió la cabeza. Los tenemos que contactar a los chicos para que vengan al programa y hagan algún que otro temita aquí. Va a estar también el Aijón y el Jaguar, banda que venía sonando a pleno y de repente empezó a mermar un poco. Sí, yo el Aijón y el Jaguar no tengo escuchado, pero por las horas 3 va a quedar muy boludo, que voy a decir, ¿no? Pero una locura. Sí, quedó muy boludo, negro. La verdad que sí. Bueno, gente. No lo puedo matar, negro. Perdóname. Pero me dejaste así picando, negro. ¿Qué querés que te diga? Me di cuenta en el momento de decirte, sí, es un comentario totalmente boludo, pero es Sátiro, La Marimba y Sobrevuelo. Suenan muy bien las tres bandas, por lo menos. Las dos no las conozco. Y aparte, vamos a dar una manito ahí a colaborar y a decirle al bigote de Macri: negro, acá no es la tuya. Así que una muy buena movida, sacate la careta y anda a apoyar el Borda este domingo desde las 14 horas. Suena, por ejemplo, Sátiro. Me vas a acordar de mí. Yeah. cuando todo termine, te vas a acordar de mí. Se nos van mezclando las cosas. Esto es radio en vivo, a veces pasan estas cosas. Seguimos en agenda porque todavía nos quedan dos fechitas más para contarles. Vamos con otra solidaria, digamos, de alguna manera. Se está haciendo una nueva edición del Festival Pontevedra este domingo en el Club de Marineros. Esto queda en calle Orán, 3400 entre Colón y Tazo, justamente en la localidad bonaerense del oeste, ¿no? De Pontevedra. Desde las 11 de la mañana se viene este festival que ya se estuvo haciendo la semana anterior. Hay una nueva fecha, va a estar tocando la gente de Repuesto de Loco, banda que pertenece también integrantes de India Raíces, como es Nicolás Cuadletela, a quien le mandamos un gran saludo. También a los chicos de Indias, a Johnny, a Dani, a Ro, a Cristian también, si me sale fácil porque es igual que el mío, ese sencillito. El nombre más original, ¿no? Un gran saludo también a Leo y a toda la banda de la gente de Pontevedra, una para dar una mano. Allí a partir de las 11 de la mañana va a estar Repuesto de Loco, como les decía, la otra banda del batero de Indias Raíces. Va a estar Palo Borracho, banda que ha venido a pasar la onda hace un tiempo ya largo, los chicos de Palo Borracho. Año y pico, ya podemos decir, mierda. Sí, la verdad que cada programa nos va pasando lo mismo, nos damos cuenta cuánto hace que estamos al aire, la verdad que es algo loco. Ya estamos llegando a mitad de año, pensar así. Estamos llegando casi a los 3 años, pensar así. Mierda, ¿qué tenemos que hacer? Y algo tenemos que hacer, bueno, vamos a ver qué armamos para los 3 años. Mientras tanto, puedes ir este domingo a ver a la gente de Palo Borracho, por ejemplo, a Repuesto de Loco, a Kiara y otras tantas bandas que van a estar dando una manito en el Festival Pontevedra a beneficio. Quiero que me digas, es este tema que estamos escuchando y es Palo Borracho. Siempre me lo vas a encontrar. Ya lo sé, soy así, un desastre que voy a ser. Pero cuando llegue la noche, me buscarás otra vez. Me buscarás otra vez. Cada vez que miro el reloj, otro whisky llena el dolor. Cuando escuches algún blues y te haga recordar por las noches en los bares, siempre me vas a encontrar. Vamos con la última de la agenda. Suena Flema en un día particular. Hoy justamente se cumple un nuevo aniversario de que nos haya dejado Ricky Espinosa. La verdad que no quiero meter la pata, pero me están dando dudas si no fue ayer el día que falleció, o ayer o hoy. Bueno, la onda es acordarse y mantenerlo en la memoria, eso es lo importante. Y el programa sale hoy, obviamente, también es cuando tengo que decirlo. Entra en la semana, lo hacemos pasar así. Entra en la semana. Tiempo de morir es lo que estamos escuchando.

dolor y adrenalina. Entre magullado a los lavabos y esperé a que todo se hallase en clase y el pasillo despejado. Mientras el conserje tomaba café, las llaves de las aulas de su despacho robé. Subí a la mía que estaba en un cuarto piso y cerré una puerta desde fuera con sigilo. Sí, abrí la otra de repente y volqué el combustible. ¡Sorpresa! No les dio tiempo a reaccionar. Eché un fósforo, les encerré y me puse a caminar. Puedo recordar los gritos, sinfonía irresistible. Los bomberos salvaron algunas vidas, pero muchos no me volverán a molestar. La profesora histérica, huyendo de las llamas, saltó por la ventana y ya no ha vuelto a andar. Ha pasado el tiempo, no he vuelto al colegio, tampoco a casa, pero este lugar tiene ventajas. Aquí no me maltratan, aunque es todo muy frío, y me dan pastillas que me hacen estar tranquilo. A veces paso imaginando la manera de matar a una enfermera y me tengo que controlar. Sé que con el tiempo me tendrán que soltar. Me arrepiento, lo juro, ¿a quién quiero engañar? Bueno, continuamos al aire, pasamos un poquitito de música, como no podía ser de otra manera después de la agenda. Pasaban los Beastie Boys haciendo Sabotage y a continuación, como quieran verlo, Porta haciendo Voces en el Interior, este tema bastante oscurito de alguna manera. Y ya estamos aquí con Dami, cantante de Labito, pero ya sos Dami, Nero, porque ya una vez que integrás el programa ya está, Dami, le sacamos bueno, el mote de Labito. De Labito, el Labito que tan queridamente me pone Maurito. Sí, bien, tranqui, acá estamos bien, disfrutando de pasar una noche más acá en su lugar, acá compartiendo un poco de música. Bien, joya. Y sacándote un poquito las ganas, porque hemos hablado más de una vez de que tenés ganas de hacer radio, y bueno, aquí está, ya has hecho alguna que otra cosita de radio. Hoy vamos a estar hablando de lo que fue la presentación de Branca Leone el jueves pasado en el Roxy. En el Roxy. Ahí contame, llegaste. En la ciudad de Palermo ya, ¿no? Casi. Palermo City. Palermo City. A mí me es tan extraño a veces estar ahí, pero bueno. Es que caes siempre, no sé por qué, pero volvés, ¿viste? Si no voy a volver, volvés. No, sí, es verdad, verdad. Yo le hablo porque a mí a veces me genera un poco de... Me siento extraño, sí, me siento como sapo de otro pozo en algún punto. Sí. Bueno, contame. Bueno, estuvimos ahí en el Roxy el jueves pasado, yendo a ver a los amigos Branca. Una luna, como ellos lo llaman ellos a los shows, ¿no? Que se armó de nuevo ahí en el Roxy. Y bueno, la verdad que... Bien. ¿Cómo lo llaman ellos? Perdóname. Ya lo llaman como lunas a los shows que dan. Claro, una especie de... Una nueva luna, se junta en el rock, si suelen tirar esas frases referidas a la luna. Habría que preguntárselo mejor un poco a ellos por qué, pero siempre hacen una referencia. Yo calculo que siempre es al show, ¿no? Tiene que ver con el show. Sí, una luna sería cada show. Sí, bueno, dentro de muy por poquito... Por lo menos eso es lo que me hicieron entender siempre a mí, quizás bueno, pero habría que preguntárselo a ellos, pero yo creo que es así. Me estás dando una muy buena pregunta que vamos a utilizar cuando estén en nuestro programa Ideas en el Estudio, va. Que van a estar los chicos de Branca Leone, todavía no tenemos confirmada fecha, pero bueno, le vamos a preguntar sobre eso. Sí, bueno, está bien. ¿Y qué pasó en el show? Contame un poquito cómo es el Roxy, porque yo, por ejemplo, no lo conozco. Contale a la gente, más o menos, ¿cómo es el Roxy? No lo conozco. Es un lugar en donde, digamos, se escucha muy bien, es cómodo, es un lugar que no es tan grande y a veces está bueno por esas cosas de la, poder gente, tenerlo cerca. La gente que le gusta mucho la cercanía con el músico. Así que me parece un lugar, la verdad, copado, interesante. El pelado salió a caminar, así el pelado, para todos lados. El pelado, yo apenas me di vuelta, ya lo tenía caminando. Viste, es así el loco. Aparte, sí, me acompañó Lea Ledesma, del batero de Parapipou, que tenía ganas de escuchar a Branca. Le dije, bueno, vamos. Y siempre uno más o menos le cuenta 3 o 4 tips de lo que pasa con la banda. Y le digo, vamos a ver que el pelado encima anda dando vuelta por ahí, así que por ahí te cruza, le digo. Y fue así, apenas estábamos más o menos acomodados en el lugar, ya lo tenía al pelado que al lo... lado. Bien, porque aparte lo pude saludar. No sé si se percató porque la gente lo claro, sacó en ese momento. Pero bueno, viste, es así, la palmadita ya acompaña a él que lo hace con las ganas. Nosotros estuvimos hace poquito transmitiendo el show de Santana que hicieron los chicos de Branca, sí. Y el pelado se fue para arriba. Lima, viaja. Él le gusta, es un caminante, es un viajero. Es un viajero porque aparte tiene un poco que ver con esto de que fui el otro día, bueno, me encontré, la verdad yo no sabía, me encontré con un libro que hizo, que se llama Librerío, Y creo que, bueno, que justamente creo que la palabra es esa, ¿no? Es como, es un viaje entre, me parece, lo que quiere contar un poco, me parece, es el viaje que hace a 9 de julio, que es su lugar, sí, y sí, el aire y vuelta que hace de 9 de julio. Diaria, prácticamente. Y es ya la vida que se ve que lo lleva y lo trae siempre. Y también va por un lado espiritual, que también es el tema del viaje. Entonces, un poco y un poco creo que hace que lo que ya llevé buena parte del libro que le dije a él, le digo, mirá que lo voy a comprar, pero no soy de leer, le digo, así que, y el otro día me lo llevé, empecé a leer y bueno, me enganché un poco. Y bueno, y eso viene sumado con un disco, porque una de las cosas que me contaron así en el show, digamos, los chicos, fue que bueno, que el pelado no se puede quedar quieto, ¿viste? Entonces, como hubo una, digamos, no sé a qué lo llamaron, estancamiento, y lo comentaron así, en cuanto a Branca, no sé si en show o en grabaciones, no entendí bien a qué sí, se refiere. Sí, es que en realidad me parece a mí que en un punto se notó, nosotros lo hemos sí, hablado esto, ¿no? De que Branca venía hace un año y medio, venía con un ritmo muy importante, muy arriba, y es como que bajaron. Y bueno, en ese momento fue que se le dio por las letras, ¿no? Por empezar a, si bien sí, él siempre escribió, en este caso se le dio por, acá llegan los chicos de Revanchistas, un gran saludo a Fer y al Gabe que están acá. Y bueno, se le empezó a dar por este lado, entonces ese momento que se notó. Sí, yo calculo que debe haber sido por una cuestión de que él se siente como que no puede, digamos, detenerse. Entonces era una manera de, por ahí este libro habría que preguntarle, pero quizá lo tenía planeado hace rato. Y en el momento este de fue justo para engancharlo. Pero lo interesante es que no dejó de hacer música, porque viene acompañado de música, que eso es lo que está también copado. Juntó gente de Branca. Tiene gente que, si querés, te repaso, no sé si lo querés. Dale, contame. Bueno, Alejo, Pablo, el pelado, son de Branca. Y después se sumó Hernán, que es de Manijas, uh-huh, en La Bata. Siempre dando una mano a bandas amigas. Y Cato, en violas, acá figura. Y Manijas estuvo invitada como banda telonera en el show. Y contá un poco más del show. Contame ahora cómo se fue el show. No, ¿cómo lo escuchaste? Bien, no, se escuchó joya, la verdad que estaba. En cuanto a sonido, ya te digo, cuando una banda suena y cuando el lugar ayuda a que eso pase, bien joya, acorde. Es bien acorde, así que por lo general no falla. Y Branca es una de esas bandas que no suele fallar. Branca es una banda que tiene mucha fuerza y creo que la gente le pica también por el lado de la letra del sentimiento, ¿viste? Entonces es como que hay una mezcla. Yo siempre dije que cada vez que lo voy a escuchar a Branca, yo no siento que tenga un hit. Es una banda que te puede gustar o no te puede gustar, pero es pareja y hay una cosa que tienen muy claro, que es la idea de Branca es re derecha, y ya ellos lo conocen, ya saben a dónde apuntan. Entonces sí, eso es algo bastante difícil de encontrar, ¿no? Difícil, digamos, bastante. Ellos ya tienen una forma de trabajar, ya tienen una forma de a qué le apuntan. Sí, creo que una de las cosas mayores a las que le apunta Branca León es justamente a la simpleza, al ser, al conocerse, al charlar con cualquiera, porque realmente son gente se muy presta, abierta. Sí, se prestan a eso, la verdad que está bueno porque se presta a eso, gente muy copada aparte. ¿Cuánto duró más o menos el show? ¿Una horita y media? Uy, me perdí después del segundo Fernet. Perdemos la cuenta. Sí, no, fue un show lindo, largo. Y bueno, hubo invitados, estuvo gente de Cafundó, la percusión. Sí, banda que va a tener que venir en algún momento. Ya te comprometimos hacia el aire. Acá tengo a alguien también. Más. Estuvo, como es Toti, que es el cantante Simón Basta. Gente amiga, muy amiga de Branca. Y el Ander, Fernando. Acá me pasaron. La banda, el Ander es un tema de ellos. Ah, tenés razón. Ahí está. El Ander cantó Fernando, Toti. Ahí está. Había que ahora lo vencer. Sí, ahora sí, ahora me sí. Estaba pero... quedando, digo, ¿quién era el Ander? No, el no, ahí está. Ander, yo había anotado bien. Ahí está. No, pero Toti, que es el de Simón Basta, que siempre. El enano. No falla el enano. En cualquier situación que vos pongas un enano, garpa. Sí, no sé por qué. Es verdad. Es muy sádico en un punto, pero bueno, es una. Tinelli lo hace jugar al fútbol, imagínate. Claro, bueno, Tinelli no podemos esperar mucho más, ¿eh? Bueno, Dami, entonces, sensaciones así que te hayan quedado, por más que. No, ¿sabes qué? Más allá de tus sensaciones, ¿cómo alguna de las sensaciones del batero de Parapipo, que era la primera vez que lo vio? No, bien, le gustó. Más que nada, sobre todo, bueno, es un batero, a Lea le gusta así las bandas power. Sí, es power. Es power, Branca es power, porque cuando te metes de chacarera, power también. Por ahí en el disco no se lo escucha tan power como es en vivo. No, pero sí, en vivo es como que... Pero power habla en el sentido, ¿no? De distorsionado, sino el power es el que te llega la vibración y te genera eso. Y no, se fue chocho. Aparte ya, yo ya había mostrado algo y quería, me dijo que quería verlo, así que se fue. Satisfecho. Fue satisfecho, podemos hablar de una primer cobertura, podemos empezar a hablar de ya coberturas, Dami. Sí, es un placer, Mientras que pueda, estaré siempre acá presente, obvio. Dentro de los compromisos, le quiero recordar a la gente que tenemos entradas para el show del hábito de este sábado. Tenemos un par de entradas acá que nos proveyó acá Dami, así que comuníquense, people, fácil, Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Ahí mandan mensajitos, todo. Con Don Pintó, en Green. Vito, y también toca Tambores del Oeste, que es una banda de percusión que va a estar dando, digamos, un intermedio para que la gente no... Viene en el medio. Estamos hablando hace un ratito de la fecha, justamente. Sí, Don Pintó arranca la fecha con Tambores del Oeste en el medio, digamos, para entretener un poco y que dance la gente y no se aburra. Y así armamos todo para poder salir. Bueno, eso es algo que lo usaron también, me acuerdo en el con Samba de Negro. Sí, es la segunda vez que hacemos esto, pero me parece que es una idea copada porque la gente a veces en ese intermedio es como que cuelga, ¿viste? Y, claro, para que no cuelgue. Para que no cuelgue, para que active y que haya algo. Y me parece que la percu es algo copado porque a veces no interfiere con el armado del escenario. Eso suma. Se puede hacer abajo. Y es algo que... Ah, igual a la gente creo que nunca vi alguna... Puteando. Bueno, no. Dami, gracias por la cobertura. Esperemos que se vengan muchas más. Bueno, pasó Branca Leone, primera cobertura de Dami. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Dami, por haber estado acá con nosotros. En un ratito vamos a estar ya con los chicos de Revanchistas que están acá junto con nosotros. Sigue sonando Branca Leone, que sonó este jueves en el Roxy y no lo contó Dami del Habito. No, Dami. Sigue sonando Branca. Ya sé lo que pensás de mí y revive casas muertas. Es el verdadero fuego que calienta los asientos. Pásalo a buscar. Bye, bye, bye, bye, rubia, bye, bye. Bye, bye, bye, bye, rubia, bye, bye. La vida punga nos fue amarreteando sueños y las mochilas empezaron a cansar. La paciencia que no sabe mentir cartas nos leyó las manos, rubia, y nos bajó el pulgar.

mucho. Que no se escuche el silencio. Quien no canta no tiene corazón. Hay que romper el silencio. Conectarnos con la música es mi revolución. Buscando un lugar donde me sienta real. Los voy a aprovechar y dejar mi vida y algo más. Y yo no puedo creer cómo hay tanta gente así que haga tanto al querer. Es tan difícil dejar su ser y solo volar. La música te hará viajar a donde vos querés llegar. Que no se escuche el silencio. Detonemos nuestra satisfacción. Suene siempre entre vos y yo. Que no se escuche el silencio. Quien no canta no tiene corazón. Hay que romper el silencio. Conectarnos con la música es mi revolución. Hablando acá con Fer, que me des una cortina, Fer. Sí, me comprometo a hacerla y si lo digo es porque lo voy a hacer. Y sé que es así. Bueno, estamos ya con los chicos de Revanchita, está también acá con nosotros el Cabe, bienvenido. Gracias, che. De nada, loco. Puedes hablar, vos sentite vos. Estoy megafónico, aparte tengo la garganta tomada, así. ¿Hincha de? Boca. Bueno, es entendible. No voy a hacer comentarios sobre eso, sé que estamos dando temas de gigante acá. De fútbol mucho no, sí, podés hablar. Claro que me lo decís, debe haber sido partido que me dejó la garganta, sí. Claramente. Bueno, dejemos el fútbol. Dejemos todo el fútbol. Me voy a la mierda, me van a empezar a bardear y no quiero hablar de fútbol. No, somos buenos, por eso no hablamos de fútbol. Con vos tampoco. Claro, no quieren. Bueno, está bien. Bueno, bienvenidos nuevamente, un placer tenerlos acá. Gracias. Ya, tercer visita. Exactamente, sí. Y... Segunda mía. Segunda de Cabe, tercera de... Bueno, tercera pero mía. En realidad es la segunda revanchista porque vos estuviste también la primera. Claro, la primera de revanchista como banda. Y después de la primera viene la segunda por lo general, ¿no? Ah, bien, joya, gracias, Nero. Gracias por ganármelo porque me perdí en un momento. Y bueno, y de Fer que vino como la primera vez que era inmaduras todavía. Estaba en medio de una transición. O sea, vine acá, toqué un tema de Inmaduro, de uno de revanchistas, y de repente Inmaduro se separó y empecé con el Cabe a armar revanchistas. Que recién me dijiste que me hiciste acordar que era Pleno el que tocaste, que todavía no lo habían tocado ya. No, pero estaba... ¿Fue el primer tema de revanchistas, Pleno? Pleno, no sé, fue uno, porque tenía un par, tenía el Camaleón, también creo que el Camaleón tocaba como con Inmaduros, así que... Ponele también. Ponele. Claro. Tocábamos un par con Inmaduros, sí. Bueno, che, y cuéntenme un poco ahora, ¿no? Recién hablábamos y pensamos que ya hace un año que vinieron acá, tocaron... ¿Fue la primera vez que tocaron como revanchistas sí, acá? Sí, no, la primera vez que tocamos en vivo como revanchistas fue en el Festival Pasada claro, Onda. Pero no era la primera vez que tocaban en vivo acá en el acústico, sí, ¿no? En la radio sí, también. ¿La primera vez que tocaban como sí, revanchistas? Ustedes son como unos padrinos nuestros porque empezamos con ustedes. O Mira qué grande, viste el futuro, la gente va a decir, el día de mañana va a decir revanchista, ¿con quién tocó primero? ¿Viste? ¿Te acordás? No, acuérdense cuando sean grandes, loco. Yo ya soy grande, de edad soy también, grande. Negro. De edad sí. Ya, lo tiene claro. Después de un año ya vamos a dos EP. Porque ahora sí. estamos presentando que ya estamos ahí, ¿no? Sí, 27 sí. Vi que ya está dando vuelta. Sí, sí, ya lo subimos a internet. Hace un mes y pico ya lo subimos. Lo remasterizamos, lo mandamos a fabricar porque dijimos que no lo íbamos a fabricar, pero después dijimos, bueno, hacemos una tirada de 100. Tiene que estar, Fer, tiene que estar. Sí. Físicamente está. Y quedó bueno, quedó, le hicimos un formato distinto al anterior, con la cajita que se abre, todo así. Más cajita, digamos. Sí, pero sí. Era sobre. Era sobre, pero igual tenemos la idea de remasterizarlo. O sea, bueno, van por todo. Sí, dale, sí. Quedamos manija de regrabarle, un par de cositas al primero y mandarlo a fabricar así con la cajita y todo para que. Y con el primero, solo el primero o van a hacer una especie de juntar los dos EP y hacer un disco, no, el primero, como llamado disco, ¿no? Porque ahora es como que son dos EP así, raros, digamos, pues son de 8 temas, hola. Sí. El tema es el siguiente, nosotros, como yo tengo un estudio, tenemos la facilidad de que podemos grabar cuando queramos. Pásate el chivo, dale, pásate el chivo. Tengo un chivo. Estudio, se llama Estudio 27. Facebook y toda la bola. Sí. Tirate el dato en serio, boludo, dale. Y lo buscan en Facebook, es Estudio 27, escrito con letras 27, y buscan ahí el estudio de producción musical. O sea, masiva. Es para que vengan las bandas que tienen que armar sus temas más que nada y que salgan con una forma. Estoy laburando con gente, que solistas que vienen con temas con la guitarra y que me dicen qué podemos hacer con esto y vemos de armar un proyecto. Y vamos para frente. Bueno, y bueno, el hecho de tener el estudio también les facilita a ustedes el hecho de decir, bueno, vamos siempre por un poquito más. Sí, con el Cabe tenemos la idea de grabar otro EP. Sí, estamos Además no saben. Todos los cráneos que están diciendo, vamos muchachos, dale, dale. Los demás no saben nada, pero nosotros tenemos una lista de 33 temas. Y vos tenés como 200 horas, habías llegado a los 197. 200. ¿No llegaste todavía a los 200? No, está flojo, pero estás produciendo poco. Sí, estoy laburando mucho y produciendo poco. Ah, me tiro con los temas de las bandas que van a laburar allá. Sí, la verdad que sí. Está diversificando, me parece que te piden, no sé, no, piénsenlo. Claro, no. Tengo 33 temas anotados en una lista así, y el otro día con el Cabo dijimos, hagamos otro EP. Así, todavía los demás no saben, así que si están escuchando se van a enterar que en cualquier momento grabamos un EP y salen temas nuevos, 5 temas nuevos. Y la idea después, lo que dijiste vos, es real, de no juntar los audios de los dos EP, sino que vamos a grabar un disco. O sea, la idea después es de o sea, para, déjame que me ordenen los papeles. Ahora vamos dos EP, los dos son 8 temas cada uno. Bien, 27 ¿sí? y 27 bits. 27 bits. Dicho sea de paso. Que 27 después se viene otro de 8 y después la idea es el no, disco. No, pará, por eso te digo, ordenemos la papeleta. A ver. Ahora no sé si lo vamos a hacer o no. Esto es idea nuestra y por ahí los demás nos sacan a las patadas, ¿viste? Tenemos un montón de temas que no van a entrar al disco, ¿viste? Y la idea es que estén grabados también, ¿viste? Entonces vamos a ver si los podemos grabar y los tiramos así por internet como hicimos con este. Y el 27 bits es un descarte. O sea, no es un disco de temas que se eligieron. Es un disco de temas que se descartaron. ¿Cómo de temas que se descartaron? O sea, es así. Nosotros teníamos una lista. ¿Selección, decís vos? En la selección para el disco. Nosotros dijimos, este va. Y este no va. Pero dijimos, vamos a grabarlo igual. Y entonces esos fueron al 27 bis. Así que nosotros estamos contentos porque en el descarte hicimos un disco que tuvo buena repercusión. O sea, si el descarte a la gente le gustó, bueno, suponemos que lo que elegimos le puede llegar a gustar un poco más. Siempre la apuesta es ir por un poquito más, o sea, ya el hecho del revanchista viene con una idea más ahí atrás. Chicos, ¿van a tocar? Bueno. Sí, vamos a tocar y... Hay dos violas, así que negro. Seis violas hoy. Sí, acá traje la de 12 cuerdas, espero que no haga mucho barullo. Y bueno, vamos a hacer un tema del disco nuevo y vamos a hacer una especie de homenaje a los Piojos hoy porque hoy hace 4 años que se separaban. Y un momento para mucha gente muy triste. Bastante triste para mí, mucha sí, gente, ¿no? Para el Cabe también, porque somos muy fanáticos de esa banda. Así que hacemos como un enganchado, una intro media escueta para toda la gente que le gusta. Acá no la pusimos de acuerdo hace 5 minutos. Me encanta eso, porque aparte a nosotros nos había quedado fuera ese pequeño dato que yo me había enterado justamente hoy también. Yo nunca he sido un gran fan de Los Piojos, pero los reconozco como banda y bueno, y adhiero al sentimiento que mucha gente debe tener hoy. Así que suena revanchista. La gente hoy está triste. Hoy noté eso. Está triste diciendo hace 4 años yo estaba. Bueno, para todos ustedes que están de otro lado, medio cabibajos, viene este sentido de homenaje de revanchista que está aquí pasando la onda una vez más. Estamos presentando 27 bis. Esto es Revanchistas en vivo. Hoy dedicada a Los Piojos. Esta. Luz de marfil super delgado, te partirás cuando todo haya acabado. Hoy sostenés esa luz en la mirada, luz de marfil, todo lo demás es nada. Thank you. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias por el arte, loco. Casi gracias, pierdo gracias. Un ojo, ¿eh? Se me rompió. ¡Ah, no! La no, tenemos 11 ahora. Me queda. Claro, 11, tenemos 11 queda. Ahora. Vamos a solucionarlo de alguna manera. Esto. No, quedan, te quedan 11, negro, son una bocha. Jugamos con uno menos. Bueno, che, loco, gracias, le decía, gracias por el arte. Realmente, me acuerdo cuando estuvieron tocando acá por primera vez o las primeras veces y uno empieza a ver los cambios, ¿no? Que van... ¡Oh, por Dios! ¡Sale ahí! ¡Dale ahí, Gallardo! Estamos ¡por Dios! Me ataca iguales. Por atrás, boludo. Viene... ¡Ah, hijo de puta! Viene con un arañón. Saludé, me cargaste cuando te saludé, te pasó. El karma, justamente. Bueno, gente, estamos hablando de eso. Y no, estaba hablando de lo que es el avance, ¿no? El cambio. Cabe fenómeno. Fenómeno. El crecimiento tuyo es muy bueno. Aparte de estar haciendo coros también, me pareció muy piola. Hay que hacerlo, que se suma, todo suma. El cabe se está fumando mucho suma. En eso, en serio. Se está... Desde que se fue mi hermano, que era el que hacía los coros, yo le dije a Cabe, ahora. Hacerlo, no hay mucha opción, digamos, ¿no? Tenés que seguir. El boludo movía la boca, ¿viste? No, decí la verdad, no te habías aprendido los temas, decí la verdad, dale. Igual todavía no me lo sé, pero. No es mentira, se lo sabe mejor que yo. Se lo sabe mejor. Vos eras fan también antes. Por eso. ¿Lo sabés o lo sabés? Sí, sí, sí. Algunos sí, pero los nuevos más que nada. Este no lo conocía, lo aprendí ahora. Este fue uno. Este tema lo desarrollaron, digamos, lo crecieron juntos. Este tema fue uno de los primeros que tocamos en los ensayos de Revanchistas y quedó tirado. Ahí el tema quedó. Dijimos, no, este sale mal, ¿viste? No lo hagamos. Sí, fue así. Lo tocamos cuando éramos Cabe, mi hermano, Juan y yo. Era la banda, era. Bueno, eso quería hacer también, de hay paso, disculpame. Hay un video de un ensayo que éramos nosotros cuatro tocando ese tema. De los principios, no. Sí. Quiero mandar un gran saludo a los chicos también, los que estaban ahí, a Cacho, a Juancito. A Juancito y a Pari también, obviamente. Sí, ¿no? Y mi hermano también. A Pato el Tigre y a ese Pato, también. Pato el Tigre, sí, a todos los chicos. Acordarme de toda mandar la banda, un gran saludo. Toda la trupe. Y pero sí, cambió, ¿no? Ahora, de ese momento, ahora ya Pali tampoco está. O sea, no, ahora no. Tiene nuevo bajista. Sí, tenemos nuevo bajista. Presenta sí. El bajista. Y ahora el nuevo bajista de la banda se llama Facu, que es, estaba hace poco, hasta hace unas semanas, porque tuvimos que cambiar de bajista. Lamentablemente por una cuestión personal, pero nada malo. Sí, cuestiones, ¿no? Cuestiones que pasan. Y por eso tuvimos que transitar una etapa de cambios que no esperábamos y poniéndole huevo, como siempre. Como siempre, sí. Hay una de las frases que me queda mucho rebotando en la cabeza de ustedes, que es que la Revanchista solo lo banca a su gente, es como una de las sí. Pregonas ahí adelante. Con muchas bandas con pueden decir eso, pero nosotros lo podemos decir de verdad, de verdad. Es que ha sido muy grande el crecimiento en este tiempo de Revanchista. O sea, sí. ahora boludo, cabe decir la verdad, te persiguen las minas, boludo, se te cuelan todo. Ojalá, boludo. Ah, eso yo no, pensé que no sí, es una gran mentira el rock o solo pasa en las grandes esferas. Pasa en las grandes no, esferas. Le pasa a todas las bandas. Le pasa a todas. Exactamente. Eso hacía falta, ¿no? Ese pequeño detalle. Sí, si no sos fachero, no te sigue la mía, sí. Pero por ahí alguna levantamos. Y de vez en cuando algo para comer siempre hay, porque sí. Si no, uno se muere de hambre. Es como cuando llegas a tu casa, abrís la heladera y encontrás una milanesa fría. Listo, ya está. Sos vos en ese momento. Che, para vos, vamos a probar. De vez en cuando la milanesa fría está, ¿viste? Sí, pero... es importantísimo. Es importantísimo. Bueno, gente, estamos hablando de los cambios, ¿no? O sea, les da la casualidad que vienen acá y es una etapa de cambios a ustedes, sí, boludo. Sí, ¿no? Sí. Los presentimos, boludo. Sí, ¿no? Sí, sí. Es una etapa de cambio bastante fuerte y el último mes fue fuertísimo para nosotros. Fue mucho laburo, ¿no? Fue turbulento y lo sacamos adelante porque somos una banda de amigos, ¿viste? Nos juntamos a hablar cuando nos juntamos y... Si se manda una cagada a uno, es... Lo cagamos trompada y listo, ¿o no? Pero no, se arreglan las cosas como las arreglás con tus amigos, ¿viste? Hablando. ¿Viste? Cuando yo tuve otra banda en donde era una corporación, no era una banda de amigos. Entonces mi otra banda, había un quilombo y nos peleábamos. Ahora no, ahora nos cagamos a puteadas, pero no nos peleamos. Claro, pero la cosa es poder putearte a la cara, decir todas las cosas que tengas. ¿Y vos que a tus decir, amigos después... cómo los tratas? Sí, lo puteo en la si cara. Si tu amigo, no, tenés putear, un amigo que se manda un moco con vos, ¿qué le vas a decir? Se lo voy a encarar de frente. Boludo, así. Y cuando le digas eso, tu amigo se van a putear y después van a estar todo bien. Pero eso es amistad realmente. Eso es amistad. Entonces nosotros resolvemos las cosas así y la verdad es que estamos contentos por eso, porque cómo podemos resolver las cosas. Yo sabiendo que vengo de una banda donde era todo muy corporativo, de hay que ensayar hasta ahora y no, pero vos tenés que venir a ensayar. No, ahora es otra sí, hay más disfrute me parece, ¿no? Sí, por lo menos tal, o sea, cual. Se nota también en el momento del vivo. Que sí, bueno, el momento de vivo es muy particular. Hay shows de los chicos en nuestra página. Está el show que hicieron en Greens, si no me equivoco. Sí. La presentación justamente de 27 lo pueden escuchar ahí en la sección shows en vivo para escuchar. También está el de Vito Corleone en el Centro Cultural Resurgimiento. Y bueno, hay mucha música en nuestra página y mucha música también en ustedes, ¿no? En este segundo EP 27 bis que ya están empezando a buscar la presentación. Sí, ya lo presentamos informalmente o formal, pero informal, porque decimos. Decidimos presentarlo en Greens también hace un mes, el 26 de abril, y ahora lo vamos a presentar formalmente para que la gente pueda comprarlo, ¿viste? Claro, ya con o sea, la otra vez que lo habían presentado, era no estaba en formato físico. No sabíamos si lo íbamos a hacer todavía, lo habíamos tirado en internet y ahora como le gustó a la gente lo mandamos a fabricar y bueno, ahora lo vamos a presentar, que lo íbamos a presentar el viernes pasado en la Grusto. Sí, en algo que está medio últimamente. Está jodido lo de la Grusto porque le falta. Está jodido el Uniclub. Le están rompiendo las pelotas con los papeles, ¿viste? Y eso a mí no me cabe porque, o sea, hay lugares que son re clandestinos que están abiertos y el Uniclub no está mal. No, o sea, ahora. No, encima lo arreglaron. Hace un mes, dos meses. Y por ahí, por un papel o por un billete que quieren, no te lo dejan abrir, ¿viste? Sí, hablamos de la realidad. Es la realidad, realmente. Es esa, bueno, de paso aprovecho para comentarles que este sábado iba a estar la fiesta clandestina con León Bodó y el Nati Combo. Y no va a estar haciéndose, así que también para todo aquel que tenga entradas o pensaba ir, atente a eso. Igual mañana definen si se abre el Uniclub. Ah, mañana lo define, bueno. Esta es una data que no tiene que ver con revanchista, pero tira. Pero bueno, estamos hablando de música, ¿no? Generalmente, o sea, estamos todos en esto y más o menos. Así todo, nos dijeron los chicos de la fiesta de Grupto que apenas abra el Uniclub nos reprograman la fecha para julio. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que. Aparte un lindo lugar. Sí, nosotros ustedes. El año pasado en la fiesta de Grupto, si no fue el mejor show que vivimos. Pegó en el palo y entró. Sacadísimos. Yo estuve viendo fotos de eso y sacadísimos. Sí, bueno, aparte también tienen mucha fuerza. Una gran movida en lo que es redes, ¿no? En lo que es redes. Sí, fundamental. Sí, sí. Y hay ahora mucho estamos material medio, para encontrar, obviamente. No, tengo que hacer mea culpa. Estamos medio perezosos, medio dormidos con es el invierno, te digo. Me parece que a mí me pasaron. Sí. Es todo lo que pasó, ¿viste? Todo lo que te estaba contando Fer del tema del bajista y todo, como que nos dejó medio. Pero ahora estamos acomodando en uno. Reacomodando, poniendo primera y imagínate que, ¿no? Que se bajó la fecha de la semana pasada y enseguida conseguimos otra. Ahora el viernes que viene, el 7 de junio, vamos a tocar el museo. O sea, otro lugar también del barrio, sí. Que puede ir un montón de gente. Es buenísimo. Otro lugar, con los que tenemos buena onda, ¿viste? O sea, nosotros dividimos así como en dos partes, el primer disco y el segundo dividimos como dos partes de revanchistas. En lo que la gente que nos ayudó en la primera parte es fundamental la ayuda de ustedes. Bueno, y en la segunda. Chacara. La primera también estuvo Chaca de Greens. Claro, bueno, Chaca también. Le mandamos y en la segunda Chaca, también. Chaca siempre tiene la mejor con nosotros. En la segunda parte de lo que fue esto, segunda parte del año, la gente de museo se copó mucho también. Bueno, es que también reactivó bastante museo. Sí. Bueno, chicos, ¿tienen ganas de hacer un temita más de 27 bis? No, vamos a hacer uno del 27. Van a hacer uno del 27. Bueno, sí. Lo dejamos para que lo escuchen en vivo. Vamos a hacer la gente que lo escuche en vivo, lo escuchas ahí y después, bueno, en vivo lo vas a poder escuchar en Museo Rock cuando estén tocando los chicos. Está pasando la onda, una vez más, la gente revanchista está presentando su nuevo disco, nuevo EP, 27 bis. Y ahora vamos con uno del primer disco, de 27. Esto es para todos los que ayer vivimos una gran derrota, pero seguimos siendo de nuestro equipo. Pasó de moda eso de dar la vida por un ideal. Será mejor no saber, no mirar, desdeñar la verdad. tantos jinetes para el corcel ganador que dejan huérfano al desdichado. Oh, oh, oh. El opio de las masas es mucho más que religión. Busca refugio en la gloria del que supo ser más que yo. Va a hacerte fan del exitismo, hacerte hincha de Newell's Old Boys. Oh, no. Te pido por favor, dame la oportunidad de robarte una sonrisa sin ser un ladrón. No sé cómo en el arte de alienar ser el gran perdedor de un mundo que no entendió. Yo vivo exento a las modas, soy reacio al sentido común. Soy ese cántaro que va a la fuente y nunca se rompió. Si en la riqueza soy de tu afición, en la pobreza me muero con vos. Oh, oh, oh. Te pido por favor, dame la oportunidad de robarte una sonrisa sin ser un ladrón. No sé cómo triunfar en el arte de alienar. Seré el gran perdedor de un mundo que no entendió. Te pido por favor, dame la oportunidad de robarte una sonrisa sin ser un ladrón. No sé cómo triunfar en el arte de alienar. Seré el gran perdedor de un mundo que no entendió. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Realmente me llena, la verdad que me llena de música y siempre lo digo. A mí de por sí me gusta que las bandas vengan acá y a tocar. Y si no pueden venir a tocar, también me gusta que vengan a charlar. Pero cuando se ponen a tocar, realmente en las semanas, viste, que uno a veces le pasan cosas, obviamente, en la semana. Y hay días, programas que estás con unas pilas y otros con otras. Cuando tocan, yo a mí me vuelve el alma al cuerpo, boludo, en serio, digo. Creo que debe ser una cosa así cuando tocan ustedes. Sí, claramente. Nosotros, sinceramente, creo que después del viernes pasado, cuando nos dijeron que no se hacía la fecha, creo que estamos en ansiosísimos. ¿Viste cuando no sacás al perro a dar una vuelta, viste? Cuando no lo sacás por mucho tiempo, que está ahí, el perro te mueve la cola como loco. Claro, que se queda ahí y mira la puerta. Bueno, nosotros estamos así, que queremos ya subirnos al escenario y romper todo. Es como una terapia, igual también. Es como dejás toda la mala onda, viste, ahí arriba del escenario. Sí, sí, sí. Está bueno. Es ser uno, creo que es en el momento de que realmente son ustedes. Precisamente bueno, es eso, es ser uno. Aparte, nosotros tenemos eso de que la banda hacemos lo que nos gusta, ¿viste? Y siempre creo que vos lo sabes bien, que no es que tocamos lo que parece que va a ir bien, sino lo que nos gusta a todos. Lo que sienten, claramente. Bueno, eso se nota. Creo que le mando un gran saludo a María Belén de nuevo. Le mando un gran saludo porque ella es una de las personas que mandale escuchó. Un saludo a ella. Mandárselo vos, boludo. Dale. Un saludo para María Belén que nos estuvieron filmando los chicos de Creado, que en el Marquí hicieron dos videos que son zarpado, sí, sí, los vi los videos. Pero también lo que iba es que María Belén los escuchó cuando los transmitimos allá en Greens por primera vez. Y que tuvo esa impronta, ¿entendés? Me contaba ese sentimiento de darse cuenta que lo que estaban tocando era sentido realmente. Sí, sí, sí, sí, que es así, se nota porque, o sea, como te dije antes, se nota en muchos aspectos. Tocamos todos lo que nos gusta a nosotros, hacemos los covers que hacemos también son los que nos gustan a nosotros. No es que hacemos, che, mira, hagamos este cover que a la gente le gusta. Este garpa. No, nunca. Yo me acuerdo de uno de Ataque 77 que hicieron, que me recabió, sí, que no me lo esperaba. Que hicimos Chico de Perros. Sí. en el Marquí, que fue raro porque, o sea, cuando tocamos ese tema vimos que la gente no entendía nada y mucha gente se ve que no lo conocía el tema. Pero no, bueno, les importó. Digamos que el sonido de ustedes está más allegado a, como antes hablábamos de los Piojos, o más hacia el lado, más hacia el lado a lo que barrial. Tenemos en la remera. Sí, sí, claramente. Va por ahí, pero nos gusta también, nos gusta el punk y nos gusta todo eso. Sinceramente yo tengo mucho punk, pero no en lo que toco, sino en lo que digo, ¿viste? La actitud. Soy contestatario de nacimiento, soy rebelde. No se nota igual, Fer, ¿eh? No se nota. El chabón está bien, el chabón dice lo que piensa y así debe ser. Que, bueno, yo por lo menos de mi parte hago lo mismo, si no estaría diciendo estas boludeces en radio, ¿no? Pero bueno. Pero hay que ser así porque si no sentís que lo que haces no está completo, ¿viste? Entonces, desde ese punto, hacer lo que a uno le guste y decir siempre lo que uno lleva adentro es como que te termina generando un... cerrando el círculo, ¿viste? Yo siempre, como hablamos del tema pleno, digo que hay gente que puede estar feliz, pero estar pleno es cuando vos estás feliz porque estás haciendo lo que te gusta. Yo creo que es más algo que explicar, es algo que se siente y que todos sabemos lo que es estar pleno en un punto. Sí. Y bueno, justamente de eso se trata Revanchistas. Vos la haciendo siempre... tu programa de radio y sabés que te va bien tu programa de radio. ¿O no? No, pero vos estás pleno porque vos sabés que es lo que a vos te gusta hacer. Exacto, uno brinda, uno brinda. Un programa... uno brinda algo y cuando sale adentro se nota. Vos podés hacer un programa de otra cosa que qué sé yo, podés agarrar y ir a un programa a hacer... fútbol. Hablar... No, de fútbol no, pero te pueden dar un programa en una radio nacional... hablar del tiempo, qué sé yo. Ah, qué lindo, sí, lo disfrutaría muchísimo. Y vos, ponele, vos vas a estar feliz. Chucky, lo llamamos a Chucky. Vas a estar feliz porque vas a tener laburo, todo. Pero esto te va a dar la plenitud, te la va a dar este programa. Bueno, así que ya saben, todos aquellos que quieran que este humilde conductor esté en su programa, ponen los morlacos y ahí estoy. Igual, firme al pie del cañón. Si te llegan a contratarme, vas a tener que dar una... Hacemos la cometa, pasamos el 10%. Bueno, si es necesario, bueno, sabemos cómo es la vida. Tengo que admitir lo que he traído suerte a varios equipos de fútbol. Todo. ¿Sos como la chiqui del rock? Sí, lamentablemente me puse la remera de Newell's hace un par de recitales y me estoy arrepintiendo. ¿Qué estás haciendo? Bueno, chicos, el fútbol también es una gran parte de Revanchista, de nuestras vidas también. Hoy no lo vamos a tocar mucho, si bien lo tocaste Bob, yo no dije nada. Yo no tengo problema porque yo soy todo el... los 365 días, 366 los años bisiestos, soy hincha de Boca. Sí, quedó clarito igual en la dedicatoria, en la letra, creo que para el ávido de oído lo puedo agarrar. Chicos, les agradezco una vez más muchas estar acá con nosotros. A ustedes, se viene más de Revanchistas y pasa la onda. Es un interrogante que te lo dejo casi no en una exclamación, te diría. Esto te iba a decir. Es una certeza. Vamos a ver qué pasa, pero seguramente vamos a seguir estando en el mismo camino. Gente, les agradezco una vez más, una gran nota. Gracias. Muchísimas por la gracias. Música. Y en un ratito vamos a estar con esta onda no la tenías, con las noticias, porque todavía queda un poquitito más para pasar la onda. Vamos hasta las 12 de la noche. Ha pasado la onda una vez más, Revanchistas, y suena así. Esperando que la suerte esté a mi favor. ciego. Me quedé en medio del área y ni una chance de gol. En el sorteo de malas, adivinen quién salió ganador. Me quedé con la condena de una enorme mentira. Me quedé sin compañera en el juego de la vida. Si me buscan, les aviso que me encuentran en Pampa la Vía. Y quiero conquistar a la diosa fortuna y sacarme para siempre esa que de perdedor. Es que poniendo solo huevo y corazón nunca seré tu campeón. Oh, sigo esperando el premio. Sigo esperando que la suerte esté a mi favor. Favor. Cuando llamaste esta tarde diciéndome será diferente, por favor que sea promesa, nuestra nena está en camino. Llamaste esta tarde, esta vez que sea promesa, dejemos las drogas de lado, nuestra nena está en camino. I do, but what you wanna do? I do, but what you wanna do? I do, but what you wanna do? I do, but what you wanna do? pasando la onda, sonó nada más ni nada menos que System of a Down haciendo System of a Down, así se dice, haciendo Radio Video, y antes una Boom Boom Kid haciendo I Do, los temas que hemos pasado más de una vez, pero que realmente nos gustan mucho. Se lo merecían estar festejando este programa 154. Porque todo el programa es un festejo, bueno, de festejo hoy, la verdad que estamos como locos. O sea, vino Dami, sí, estando acá con nosotros, hablando de Branca, soy unos chicos de revanchistas. Cualquier excusa es buena para amigos y brindar. Siempre, siempre, siempre es una combineta que no puede faltar. Bueno, lo que no puede faltar también son las noticias, ¿no? Porque les contamos que siempre en esta sección hablamos un poquito de lo que se viene en el mundillo del rock, lo que anda aconteciendo por ahí. Nuestra primer noticia tiene que ver con el cantante de Creedence Clearwater Revival, que está sacando nuevas canciones, dos canciones, en un disco que fusiona su carrera solista con lo de la legendaria banda. Estuve escuchando un poco del tema con Foo Fighters. Sí, están grabando también. Muy buena versión. Es que, bueno, digamos, es una yunta interesante, ¿no? No, muy lindo ese Fortnite Son, pero con mucha potencia de los Foo. Uf, uf, uf. Bueno, esto es justamente lo que se viene el próximo 28, que ya pasó. En realidad, el martes pasado estuvo publicando. ¿El próximo antes de ayer? Bueno, si no, así no andaría la cosa. Si no fuéramos. Hay que reconocer los errores, gente. A ver, démonos cuenta, la autocrítica no es un pecado. Hoy lo hizo el jugador de San Lorenzo, muy bien, Jara tendría, bueno, sí, un cara dura, ¿no? Pero bueno, tanto debería ser yo no me fui tan al carajo, digamos. Tanto debería ser autocrítica, te digo. Y bueno, si es así, a veces uno se equivoca, es importante seguir con la information. El título justamente de una de estas versiones es Wrote a Song for Everyone, que sería escribir una canción para todos. Y otro de los temas es este que estamos escuchando, que es Mystic Highway. Los dejamos con lo nuevo de John Fogerty. Se viene con Tutti, el ex cantante de los Creedence Clearwater Revival. Y suena de esta manera. También van a estar con los Foo haciendo Fortune Zone, como dijo Nacho. Saturday night, everybody wait. rainbow, good time. Move city slickers and loaded dice. Take your money in a big jar. Rain gonna fall, sun gonna shine. Ain't no worry in my mind. Big wheel rolling across the sky. Ain't no worry in my mind. A la gente de Terribles haciendo en este caso conversar. La semana pasada nos hacíamos eco de alguna manera de una noticia que contaba que supuestamente en el Ciudad Emergente estaba medio como designado a dedo bandas como Caperucita Colla, que eso no se habló nada después, pero evidentemente en la teoría van a estar tocando, que es la banda justamente del hijo de Mario Pergolini. Y también contamos que estaba supuestamente ya elegida a dedo la banda Fet Set. Bueno, se hizo el festival, digamos, la previa al festival emergente, y Fet Set llegó a la final, pero no ganó, sino que ganó Terribles. Ahora, esto lleva un poco al decir, bueno, salió esta información, cambiaron la movida, lleva un poco a eso, de alguna manera te lleva a pensar eso, puede ser, cómo no, que también haya ganado Terribles bien, en su buena ley, que es supuestamente un power pop con actitud barrial, por lo que yo escuché no me pareció mucho eso, pero bueno, son digamos algunas apreciaciones, como lo es todo, ¿no? Que son apreciaciones. El jurado estaba integrado por Juancho Baileirón, Maxi Martina y la gente misma del emergente, de Ciudad Emergente, que conformaban un jurado. Evidentemente hubo un cambio ahí, o no hubo un cambio y nunca pasó, porque también vivimos en una época que es muy difícil confiar en una información, ¿no? Porque los intereses que hay detrás de las informaciones son tan grandes, por eso lo aclarábamos, que nosotros ese material lo estábamos extrayendo de una página que no estaba confirmada la veracidad de eso, pero lleva un poco a sospechar que sabemos que atrás de todo hay una matufia media rara. Sí, todo te da a sospechar de todo. Pero bueno, acá podemos celebrar que no pasó, por lo menos. Exactamente, acá en este caso sí estaba designado, no pasó finalmente, no fue Fet Set la banda que ganó, sino justamente Terribles, que va a ser una de las tantas bandas que van a estar tocando en lo que es el Ciudad Emergente, que se viene ahora dentro de muy poquito, en el mes de junio. Lo decimos porque cuando hay una contrarrespuesta a algo que se dice, también hay que decirlo. Nosotros lo aclaramos en un principio, que no sabíamos la veracidad total de esto, pero sí que por cosas que uno ve y palpa, había cosas que podían ser ciertas. todo podía ya ser cierto, ¿no? Pero bueno, acá tenemos la prueba de que en este caso no pasó. En este caso no fue la excepción, fue la excepción justamente, y parece que el rock sigue manteniéndose limpio. Esperemos que así sea realmente. ¿Quién será el que no lo hace así? Bueno, eso se lo dejamos a ustedes y da la casualidad que es el mismo tema de Terribles. Si me tengo que rendir, mala suerte y en silencio desaparecí. Entonces, ¿quién será el que tenga ese lugar que me levanta a mí? Mírame cómo estoy. Entonces, ¿quién? Así moviendo las cabezas, suena Man Ray, otro debut en nuestro programa. Y qué debut, ¿eh? Qué debut haciendo Hay Confusión. Bueno, las cabezas se van ampliando, ¿no? Yo hace unos 3 años, y le soy 100% honesto, me decías Man Ray y te decía eso no es rock. Así con te miraba con cara de asco encima también. Y la Isabel tenía un par de temas que tenían su rock como solista, pero se estaba tirando más al pop, ¿no? Más era más popero. Marcela Morelesco, digamos. Claro, bueno, ahí estaba ese límite borroso. Pero bueno, evidentemente había mucho rock en Man Ray. Yo lo he descubierto después, tarde, díganle de alguna manera. Es que también es como medio difícil encontrar ese tiempo para escuchar todo, ¿no? Porque hay tanto realmente. Bueno, la cosa es que Man Ray vuelve a tocar, se vuelve a juntar Hilda Lizarazu con Tito Lo Sabio y están editando un nuevo video que se va a llamar Purpurina, así que esto ya es inminente. Y el disco sale el 23 de junio, que va a haber un poco de choreo, como siempre, y va a haber una versión... Y acá hay un puntito también de Mañanas Campestre con Gustavo Santaolalla. Bien ahí la pronunciación. ¿Lo dije bien? Salió bien, muy qué bien. Difícil que me es. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Es un tema ya, me cuesta muchísimo. Bueno, estuvo ahí con metiendo voces y el ronco roco. ¿Qué es el ron roco? A ver, ron roco, ¿cómo? Ron roco, ¿cómo es, Dami? Vení a ayudar. No, ¿qué es, sabes? El ronroco. Ahí va. Es como un ronroneo. Es un instrumento de percusión, digamos. No. Suena a ronroneo. Mirá vos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ampliar. Tenemos fuentes no confiables también. Ampliaremos sobre el ronroco. Ampliaremos próximamente. Sentido a dormir, Gustavo Santaolalla, vos en los coros, ¿viste? Se ronca. Eso es el coro. Grababa los ronquidos, el chavo. Bueno, no nos extrañaría el señor Gustavo, no nos extrañaría, pero bueno, por ahí lo hace quedar lindo. Se viene el nuevo disco de Man Ray. Yo ya no puedo. Cuento que cuando salimos del aire seguimos charlando, obviamente. Bueno, resulta que con lo de Ron Rocco también me recha un yuyo. Compré como loco. ¿Te probaste a trabajar en ventas, Dami? Me parece que lo tuyo las ventas, Dami. Puede andar. Bueno, les cuento. El Ron Rocco es un instrumento musical de Bolivia, de la familia de los charangos, y tiene 5 cuerdas dobles. Dato googleado ampliamente porque me quedé con la duda, porque aparte entré como el mejor. Pero tenés que avisar que cuando la gente lo toca termina ronroneando. Claro, es el sonido. Claro, imagínate ese sonido, pero de cuerdas. En realidad hay un gato encerrado adentro, por eso suena así. Gente, estamos escuchando lo nuevo de Café Tacuba, que sacó un nuevo video, se llama Aprovechate. Estuvieron el sábado pasado en la fiesta de los 25 años. ¡Qué pedazo de banda! Se lo dejamos, viene directamente desde el disco El Objeto, antes llamado disco, lo último de Café Tacuba. Me puedes amar. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. Suena de Big Clash una vez más en nuestro programa con el clásico Should I Stay or Should I Go. Y la noticia tiene que ver con que este 9 de septiembre sale un nuevo box set de The Clash. Porque faltaba el robo con The Clash, ¿no? Faltaba, ¿eh? Los muchachos de The Clash dijeron, bueno, ¿para qué nos queda? A ver, muchachos, ¿qué podemos hacer? Porque encima no es el primer box set que sacan. Es el segundo, es como que ellos lo explican por el lado, ellos, digamos, los que quedan. Por ejemplo, Paul Simonon, que fue el bajista de The Clash, que se encargó también de estar mucho con lo que fue el diseño y todo lo demás que lo que está haciendo, pero él dice que la justificación como para hacerlo es la tecnología que hoy hay como para remasterizarlo. Habría que ver cómo suena, la verdad no creo que puedan encontrar mucho sonido nuevo tampoco. No, sonido nuevo no, pero sí más pureza. ¿Qué tanta pureza? Sonaba bastante bien de clase, puedo decir que era lo mejorcito del punk de esa época. Sí, en cuanto a la sonoridad, me parece que eran de los más prolijos, eso para mí está claro. Bueno, resulta que este box set tiene 5 discos, que son The Clash, justamente de 1977, el primer disco, Give Him Enough Rope, o sea, Give Him Enough Rob sería Dale Demasiada Ropa en 1978, London Calling, el famoso de 1979, Sandista, ese disco doble compact rock, y Cut the Crap, que sería el último disco que sacó la formación de The Clash. Gente, algo nuevo. Ellos deciden. Nuevo. ¿Te quedas o nos vamos? If I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. Bueno, se va yendo de a poquito el capítulo 154 de Pasa la Onda ya. La verdad que es un tiempo prolongado, si te lo pones a pensar. Queremos agradecer a toda la gente que está ahí a través de lo que es el Facebook, lo que estuvieron escuchando, lo que estuvieron poniendo me gusta en la semana y todas esas cosas. Realmente muchísimas gracias porque, como digo siempre, si esto no fuera porque están también del otro lado, esto no tendría mucho sentido. Vamos a pasar a nuestra última sección del programa. Es esta onda, no la tenían, ya saben más o menos de qué se trata. Esos son los covers que van contando el Negrito en la semana y siempre te trae alguna que otra perla. Ahora tenemos el cover de un grande, hecho por otro grande, de un gran tema. Vamos con el primero entonces de esta onda, no la tenías, suena de esta manera. Thank you. Estamos escuchando a Deep Purple haciendo Help de los Beatles. Qué lindo tema, a mí me llevó unos hermosos, ¿no? Convengamos que es una gran banda haciendo un gran tema de otra gran banda. Aparte queda como un grito de ayuda raro, ¿no? Con este ritmo, con esta melodía, el help es como que no es el mismo help. Sí, más como un suspiro más que un grito. Es como un último pedido de ayuda, más agonizante. Sí, llevado definitivamente a otro plano. Primer tema de esta onda, no la tenías como no podía ser de otra manera, va a haber un temita más. Este es otro clásico, clásico, clásico, hecho por una muy, pero muy buena banda. Suena entonces Masacre haciendo Estallando desde el océano, el segundo de esta onda no la tenías. Blind. de esta manera quiere decir que nos vamos yendo de a poquito, nos vamos retirando, los vamos dejando con nuestra rotación. 24 horas de música, todas las bandas que han pasado en estos 154 capítulos, tanto sea de tocando acá, tanto sea de sonando en lo que es nuestra agenda, tanto sea sonando en el programa, está todo ahí, en esa rotación. Así que si más o menos te gusta la música que pasamos aquí en la radio, en www.pasaronda.blogspot.com, sección radio en vivo, los puedes escuchar todo el día. Tienen esa radio con todo lo que vos querés escuchar. ¿Querés escuchar Fate? No, eso no. Bueno, no lo escuches. Eso para esa, no nos busques a nosotros. El erraste. Me escribiste mal algo. No era pasa la onda. Definitivamente no era pasa la onda. Bueno, gente, nos vamos retirando. Como les decía recién, pueden escuchar más música después. Hoy hemos tenido una noche con mucha música. Ha venido a pasar la onda una vez más los chicos de Revanchistas. Nos estuvieron presentando 27 bis y obviamente charlando, porque son gente amiga realmente. Y que dentro de un poquito, como decíamos en la nota, puede ser una continuación, puede seguir con más primicias, porque siempre tenemos novedades con los chicos Revanchistas. Es verdad, de hecho hoy les tiramos una gran primicia, un punto para mucha gente. La verdad que nosotros charlamos realmente con la gente, no es que estamos tratando de socavar información, nada de eso, solamente hablamos. Hasta primicias a la propia banda, que yo pensaba en otro CD. Exacto, sí, bueno, esto es lo que tiene, a veces pasa la onda, que la verdad que nos llena de orgullo que sea de esta manera, porque también me vienen prometiendo cortinas. En algún momento van a empezar a caer todas juntas, me parece, ¿no? Es más complicado, ¿no? De tanto, uy, ¿ahora cómo hacer? ¿Ahora dónde lo usamos, no? Bueno, vamos rotando por programa. Siempre hay una idea para usar cuando viene algo de material. Gente, se pueden comunicar a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com, durante toda la semana. Obviamente allí estamos prestos a contestar y a tratar de ayudar dentro de lo que se pueda. Les cuento que mañana sábado no es. No, ojalá. Ojalá fuera sábado. Mañana todavía nos queda mucho de laburar, algunos por ahí no, por ahí algunos tienen que empezar a laburar a partir de mañana. Les queremos contar que este sábado vamos a estar en Mundo Bullicio, en FM Moreno 90.1, haciendo un nuevo programete. Vamos a estar ahí con Javier Antonio Ríos, el señor Juan Ignacio Miranda y quien les habla, Cristian Devoto. Vamos a estar allí haciendo un nuevo capítulo de Mundo Bullicio por FM Moreno. ¿Viste cuando haces un comentario y hablamos de Mundo Bullicio? Y ahora me acuerdo que tenía que llamarlo al Tony. Tony, un abrazo y mañana te llamo. Después ahí nos vimos, entonces. Y nos pueden escuchar, más que vernos, el sábado a partir de las 15 horas. Está Mundo Bullicio hasta las 17. Después de las 17 estamos saliendo como repetición en Radio Chudas. Le mandamos un gran saludo a Gustavo Chudas Carrasco, que es quien se encarga de laburar allí en Radio Chudas. Y nos pasan nuestro programa, la repetición, el sábado a las 5 y también el domingo a las 5 hasta las 8 de la noche. Pueden estar escuchando allí si se perdieron este programa o si lo quieren volver a escuchar, ¿por qué no? Mirá que te ofrezco. Son 3 horas de programa, escuchás 1 hora el jueves. La agenda, viste, que tenés para todo el fin de semana. Claro. El sábado escuchás la segunda hora del programa y la tercera hora el domingo. Exacto, por si te quedaron ganas de escuchar un poquito más de música, les recuerdo que por nuestra señal va a estar saliendo Radio Chudas el programa, la repetición del programa que se hace los lunes a las 20 horas. Nosotros lo pasamos los sábados por esta misma sintonía digital a partir de las 21 horas. Se viene mucho más en Pasar la Onda, gente. Esto no es novedad, se los vengo repitiendo hace rato. Les mando un gran saludo a todos los que estuvieron haciendo el aguante desde el otro lado. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Se viene mucho más. Esto se está terminando. El capítulo 154 ya es historia, podemos decir. Pues ya casi es historia. Estamos a punto de cerrarlo, de terminar el libro. Ya está, vamos. Voy agarrando, me voy mojando el dedo, pasando la última hoja y así nos vamos, gente. Nos vamos a ir con música, como no podía ser de otra manera. Nos vamos escuchando a 11 tiros haciendo Kamikaze. Esto fue todo, amigos. Nos vemos. Adiós.